volados. Una vez más me detendré para ver mi objetivo, y allí, solo allí dispararé. El caño frío me hace reír sin miedo, los ojos comienzan a irritarse. Hoy no estoy de humor para mentiras, poca fibra es la que te castiga. Ahí va un misil para quien lo merezca, pero cuidado porque no es un regalo, es para caer mejor, es para caer parado. Verdugos en la calle, algunos lastiman sus fosas nasales, dibujando penas en sus brazos. Acorralados, mueren intoxicados. Hoy los muñecos no brillan demasiado, los que te escupen y los que tiran dardos. No voy a estar cuando ellos se vayan, desmayados, carteando sus jugadas. Ahí va un misil para quien lo merezca, pero cuidado porque no es un regalo, es para caer mejor, es para caer parado. Mis oídos por un rato, con sueños moribundos, tus días están contados. Ahí va un misil para quien lo merezca, pero cuidado porque no es un regalo, es para caer mejor, es para caer.